El jueves 15 de enero, los vecinos del barrio Pueyrredón de Mar del Plata recuperaron un predio de viviendas ubicado en la esquina de las calles 47 y Friuli. Su reclamo por una vivienda digna ya lleva años de organización. Los funcionarios de turno hicieron oídos sordos a los pedidos de los vecinos que, hartos de las falsas promesas y las especulaciones, decidieron organizarse en torno a lo que ellos mismos llamaron la Junta Vecinal de los Sin Techo. El predio contaba con casas a medio construir, sin luz, sin agua, abandonadas por más de 2 años por la empresa constructora. La ONG Trabajar, responsable de la obra, está sospechada de corrupción por el mal manejo de los fondos destinados a concluir las viviendas. La Junta de los Sin Techo, en comunión con diferentes sectores de la sociedad que conformaron la red de apoyo a las familias que recuperaron las viviendas, durante 3 meses trabajaron incansablemente con el fin de dar vida a un espacio que estaba totalmente deteriorado. El trabajo no solo se abocó a reacondicionar las viviendas para hacerlas habitables, sino que también se apuntó a generar un espacio comunitario donde los valores de la solidaridad, la organización y el compañerismo fueron el motor fundamental para que el proyecto continuara avanzando. La construcción de una plaza, una cancha de fútbol, talleres de teatro, alfabetización para adultos, apoyo escolar y un taller de educación sexual para adolescentes son solo algunas de las diversas actividades que los vecinos fueron desarrollando a lo largo de 3 meses en el barrio 15 de enero. Sin embargo, las voces del poder no tardaron en escucharse. Utilizando toda su maquinaria judicial, el Estado criminalizó el reclamo hablando de usurpadores y dictando el desalojo que fue demorado por la pericia de los abogados populares que representaban a las 54 familias sin techo. El dictamen judicial emanado por el juez de garantía Juan Tapia consideraba que para poder producirse el desalojo deberían cumplirse una serie de puntos entre los cuales se destacan. El desalojo solo podrá hacerse en horarios diurnos y con buen clima. Deberá solucionarse el problema habitacional a las familias que, al momento del desalojo, queden en situación de calle. La cantidad de efectivos policiales deberá ser proporcional a la cantidad de ocupantes. Los miembros de la fuerza pública que participen en el desalojo deberán estar identificados. La fiscal a cargo, Graciela Trill, deberá estar en el lugar, así como también los veedores. Cabe aclarar que en todo momento el juez habló de un desalojo en términos pacíficos donde la policía no podría portar armas. Al respecto, el abogado de la familia sin techo, Juan Pablo Gelemur, expresó: no estuvo la asesora de menores, no hubo ninguna ONG de derechos humanos que haya pedido el juez que estuviera presente. En ningún momento hubo una lista para poder constatar que estuvieran en el lugar presentes los oficiales que decían que iban a estar trabajando. De hecho, delante del fiscal Sistoldi, el que estaba al mando del operativo, reconoció que en el lugar había más policías que los que estaban en la lista que estaban en el juzgado de garantía. Al margen de que nadie estaba identificado y todos los que estaban de civil, que eran prácticamente la mitad. O sea, a partir de ahí no estaban las asistentes sociales, no había asesores de menores, no intervino ningún cuerpo médico ni posta sanitaria como tenía que estar funcionando, y mucho menos se obró de buena fe. Mientras el dispositivo represivo se apostaba en las inmediaciones del barrio, las autoridades municipales enviaron a Alejandra Patuto, titular de la Secretaría de la Mujer, para negociar una propuesta de forma informal. Ante el pedido de oficializar la propuesta, la funcionaria junto a la fiscal desestimaron las negociaciones y dieron curso a la represión. Así lo vivió el doctor Gelemur. Estábamos conversando con la secretaria de la mujer del municipio, persona que nunca participó en todo esto, poco puede estar enterado de la situación, en representación del municipio y de la provincia, y en medio de lo que estábamos charlando le acercamos todos los informes que hemos conseguido desde la universidad, la denuncia ante la Comisión Interamericana, el dictamen que hizo la Facultad de Derecho, el estudio que hizo la Facultad de Arquitectura de la universidad. Les pedimos que con todo eso y la propuesta informal que habían hecho circular, que nos propusieran algo formalmente, para lo cual nos habían citado, para recibir una propuesta formal. Se dio media vuelta y en forma clandestina organizó un acta con la fiscal en la que ella citaba mis palabras diciendo que habíamos rechazado la propuesta. A partir de ahí la fiscal dijo: avancen, y así fue todo. En conferencia de prensa, al día siguiente de producirse el desalojo, un compañero de la red de apoyo cuenta cuál fue el saldo de la brutal represión. Es que hubo golpes, tenemos muchísimos heridos, hay compañeros hospitalizados, le han pegado, han tirado. Primero ha habido mucho más efectivos policiales de lo que el fallo judicial decía que había, que tenía que haber. Tiraron hasta con 9 milímetros, tiraron a la cabeza de compañeros a distancias de 3 metros con gases lacrimógenos, que así fue como mataron a Fuente Alba. Y a un compañero casi lo matan de esa manera. Además, hubo un montón de otras cuestiones que estamos denunciando. Hubo además, no estaban las fotos sanitarias. Soltaron perros para correr a los chicos por el campo. Los caballos corrieron. Cuando ya la gente estaba fuera del predio, cuando estaba retirando hacia atrás de la zona, los caballos empezaron a correr a las personas. Entonces, esto hay que denunciarlo. Pulti es responsable de esto. Scioli es responsable de esto. Graciela Tril, la fiscal, es responsable de esto. Querían tapar un negociado de estas casas. Y la realidad es que hubo 26 detenidos. El abogado de los sin techo estaba detenido. 3 periodistas de la ciudad estaban detenidos. Un montón de gente de los sin techo, de organizaciones sociales solidarias, estaban detenidos. Nos golpearon, tiraron balas de goma. Esto lo queremos denunciar y queremos que quede bien claro. Es decir, que lo más importante es que hoy hay 50 familias que están en la calle. Adriana, de la Junta Vecinal de las Familias Sin Techo, se refirió al accionar policial durante el desalojo de los responsables políticos de la represión. Nos trataron como animales y lamentablemente tuvimos que inclusive abandonar nuestro barrio. Hasta 15 cuadras nos corrían, seguían, hasta el General Pueyrredón, hasta la acera siguieron. Corriendo a nuestros compañeros y compañeras, Peralta Ramos, Independencia, ya no era solo las casas. Acá estamos denunciando que ya hay muchos sectores políticos y no sabemos de que están haciendo un negociado y que no quieren que se los destapen. No les interesa la vida humana, nos quieren matar como perros. Quisieron matar a esos chicos tirándole gases lacrimógenos adentro de las casas. Destruyeron nuestras cosas, rompieron las puertas que nosotros las hicimos con nuestro esfuerzo. Porque esas viviendas estaban abandonadas. La empresa es una más de toda esta corrupción de mierda que hay. Y le hacemos responsable a la señora Graciela Tril, que ella fue la que encabezó todo esto. Y le hacemos principalmente responsable también, no solo al intendente Pulti, sino también a Scioli y también a la presidenta. Porque esto, lo que hicieron acá en Mar del Plata, es una masacre, es una carnicería. Porque nos tiraban perros, había criaturas, había embarazadas, nos tiraban con armas. Eso fácil era. Era un desastre. Eso es lo que quieren. Para eso llaman a negociar con Scioli, para traer más policía. No es para la seguridad. No nos mientamos más, la ciudadanía de Mar del Plata. No nos mientamos más. En este momento, las 54 familias que quedaron en la calle siguen en pie gracias a la solidaridad de la sociedad y las organizaciones sociales, lo que está inyectando mucha fuerza en los ánimos de los y las sin techo. Somos pueblo, y los pueblos no se resignan. Que preparen soluciones, o si no, que empiecen a construir cárceles grandes, porque van a tener que encerrarnos a todos si quieren callarnos. Pero a decir verdad, mejor no, que ni se molesten. Nuestros sueños no caben en sus cárceles, así como nuestra dignidad pega mucho más fuerte que sus palos y nuestra solidaridad llega mucho más lejos que sus gases. Que lo sepan, la dignidad no se desaloja.